Hola, buenas tardes, bienvenidos un viernes más a nuestro estudio radiofónico en directo desde Agora Sol Radio, Estrellas de Metal, todos los viernes. Os saluda la loca más loca de los peines, o Madame Butterfly, y dando paso, como siempre, a nuestra inestimable Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Estrellas de Metal. Ya sabéis que estamos aquí todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media. Y si no puedes escucharnos en directo, pues estamos también en remisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde nuestra página web de Agora Sol Radio. Y también estamos los martes de 11 a 12 de la noche desde Radiotrama en Sabadell. Un abrazo enorme para esa zona de allí. También sabéis que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, y que podéis echar un ojo siempre invitadísimos a nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Eso es correcto. Y bueno, después de un parón, entre comillas, volvemos a la carga. ¿Y qué traemos hoy de disco de fondo? Pues la verdad es que hoy vamos a viajar hasta 1968 para recordar un trabajo que hoy en día es considerado como uno de los discos más influyentes del rock de esa época. Hablamos del Astral Week de Van Morrison, un disco que la verdad es que si no has escuchado todavía, desde Estrellas de Metal te recomendamos a que lo escuches porque estamos seguras de que no te va a defraudar. La verdad es que es un trabajo producido por Lewis Merenstein en el que se combina el rock clásico con el blues, el folk, el soul y el jazz. No fue tocado en directo hasta el año 2008, como dato curioso, porque el propio Van Morrison quería tocarlo en directo con la orquesta en directo encima del escenario y bueno, finalmente en el año 2008 por fin pudo hacerlo, y además eso le ayudó a dar una gira en el año 2009 gracias a ese disco. Un disco con un sonido muy distinto para su época, que habla sobre el poder de la voz humana, cuya grabación se hizo sin partitura, y además algunos de los temas que aparecen en el disco solamente hizo falta grabarlos una sola vez. Así que vamos a recordar este The Way Young Lovers Do, que la verdad es que es un tema que a mí me ha gustado un montón. Vamos a escucharlo y os damos la bienvenida a Estrellas de Metal. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again. There in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at your front door in the nighttime. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down our own star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. Bueno, pues con esto arrancábamos con nuestro disco de fondo, The Way the Lovers Do. Pues sí, es un tema en el que, bueno, que trata sobre el amor adolescente, ese primer beso, ese amor romántico ahí tan bonito, ¿no? Y pues bueno, es un tema súper curioso que a mí cuando escuché el disco me llamó mucho la atención, concretamente, y pues un disco, la verdad, súper recomendable, que está, la verdad es que es un disco súper elaborado y muy recomendable de escuchar, porque sí que si lo escuchas con detenimiento te lleva como hacia un viaje, ¿no? Por distintas fases, ¿no? Etapas de la vida. Está un disco muy chulo de escuchar, se disfruta mucho. Fíjate que tal y como sonaba el tema, me ha recordado a estas series de detectivescas de los años 70 y ambientadas en Los Ángeles. Y la verdad es que le pega mucho a ese tipo de series. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí con el Chevrolet corriendo por las calles. Sí, un disco mucho soul y mucho jazz. De hecho, los que grabaron el disco con Van Morrison eran especialistas de jazz. O sea que es un disco que mola un montón de escuchar. Muy chulo, muy bonito. Bueno, pues mientras los escuchamos de fondo, le escuchamos a Van Morrison de fondo, vamos a arrancar con nuestro setlist porque nos desplazamos hasta Suecia de la mano de Mace de Smashing to Pieces y Background Noise para conocer a Maze of Fools, que es el tema, aunque puede que a algunos ya les suene porque han quedado terceros en Eurovisión en el 2024. Un tema que combina elementos electrónicos y que nos habla sobre liberarse de las limitaciones, recuperar el control y mantenerse firme ante la adversidad. Y es que, ¿quién no ha querido alguna vez que les liberen de ese manojo de tontos? Es verdad, es que los tiras y nunca se acaban, ¿eh? La formación está aprovechando el impulso de anteriores éxitos, incluidos los singles como Six Feet Under, en el que tuvieron doble platino, y Heroes Are Calling, con el que obtuvieron el oro a las pocas semanas de su lanzamiento. Vamos con este Maze of Fools. I got a really short fuse today and I should let you know. If you keep standing between me and my dreams, I will let you go. Cause no matter where the time flies, I will never lose track of my own. I won't bend, I won't break, no, I'll never sink so low. Break me free. We'll be right back. fools were in. I gotta delete all the wounds I'm fighting with. Bueno, pues esto era Maze of Fools, The Small into Pieces. Que casi nos pilla el toro, ¿eh? Madre mía. Estamos aquí bailando. Bueno, vamos a seguir porque hoy traemos un grupo de la escena británica que está dando mucho de qué hablar por las buenas críticas que está recibiendo. Hablo de Oversize, que acaban de anunciar su álbum debut, Vital Signs. Signs, que saldrá el 28 de febrero de 2025 a través de Sharpton Records, del que han adelantado el tema homónimo al disco. Un tema sencillo a nivel compositivo, en el que la banda tiene la intención de transportar al oyente en un viaje de duelo y aceptación de la pérdida. El disco tiene la misma temática central, aunque no la única, en el que predomina un estilo de nu metal alternativo muy envolvente, también muy característico de los adelantos anteriores, como son Salt y Fall Apart. Y vamos a disfrutar de este Vital Signs. A ver qué os parece. Yeah. Pues aquí teníamos a Oversize con Vital Signs y bueno, tenía razón al comentar que el sonido es bastante envolvente el de este tema. Y bueno, sí, la verdad es que sí. Sí, envolvente, un poco psicodélico también, sí, con, sobre todo las voces, ¿no? Sí, sí, es un estilo así. Sí, es que el sonido en sí, de los tres adelantos que ha sacado, es de este estilo así, muy como muy envolvente, muy como para estar sentado, ¿no? O tumbado en el sofá o en la cama y quedarte escuchándolo, ¿no? Como un poco hipnótico, quizá el sonido, ¿sabes? Yo si me tumbo a escuchar este tema, mi cerebro va a empezar a decir ¡uy! Es como que te dejas llevar. Sí, sí, es muy fácil. Te arrastras, sí, por la música, sí. Pues este es el primer EP, va a ser el primer EP de la banda, porque sí que tiene dos EPs publicados ya. Y la verdad es que la banda tenía muchas ganas de sacar ya un disco de larga duración. Llevaba un tiempecillo queriendo hacerlo y por fin ha llegado la hora. Bueno, pues yo voy a cambiar un poco el tercio, voy a meter algo un poco más de tralla, voy a ir subiendo las revoluciones y voy a aprovechar este tema que quería haber traído hace ya dos o tres semanas al estudio. Y es que hablo de Lords of the Lost, que hicieron gira conjunta ya por octubre por Alemania, ¿no? Con Feuerspans. Y bueno, arrancó en Berlín y fueron de gira Lords of the Lost y Feuerspans y se han unido para lanzar este single que une lo más poderoso de ambos mundos. El power de unos combinado con la oscuridad de otros y que da como resultado este Lords of Fire. Un tema cargado de golpes de batería rabiosos y potentes y un tema que engancha. Bueno, que tiene partes melódicas combinadas con otras más agresivas y que ha dado como resultado un tema muy redondo y bailable. De hecho, ya veréis cómo se os va a quedar en la cabeza. Es súper pegadizo, muy headbanging y bueno, pues yo auguro que en unas semanitas vais a estar coreándolo por nuestra culpa. Así que vamos con este Lords of Fire. We are. We're the lords of fire. We are the blaze in your heart. We're the lords of fire. Bueno, brutal, este Lords of Fire, yo ya adelanto que cuando vuelva ahora a mi casa, el primero va a ir este y en lo siguiente el Panorama Nacional. Los tres seguiditos. Ha sacado su bola de cristal. Vamos, ya sabéis lo que voy a volver escuchando ahora mismo a mi casa. No es por nada, ¿eh? Pero lo que viene de Panorama Nacional también son bombazos. Lo sé, lo sé. De hecho, vamos a empezar ya el Panorama Nacional porque vamos con los madrileños In Vain, quienes sacaron el pasado 8 de febrero Back to Nowhere. Ahora nos han sorprendido con Perseidas, un nuevo single que no está incluido en su álbum y que está cantado íntegramente en castellano, en el que han contado con la colaboración de José Pardial. Una descarga de metal desde principio hasta el final del tema, riffs furiosos, un mucho power, a ti te va a encantar, aunque no como nos tienen acostumbrados, porque es verdad que es un tema que tira más al power y quizá he echado un poco de falta más esos toques de death, ¿no? Como en el disco, que además has hablado recientemente tú aquí en el programa de este disco. No sé si hará o no una noche para salir a ver las estrellas. Aquí seguro que sí, donde estoy yo seguro que las veo, no sé tú desde tu casa si las vas a poder ver, yo te mando una foto, pero lo que sí queda claro es que estas Perseidas son una pasada. Y ciega realidad. Bueno, pues yo ya. Perseidas de la mano de In Vain. Ya sabía que te iba a gustar, ¿ves? Si es que... Es que es un temazo. Y de un temazo a otro temazo. Porque llamarlo single, pues no. Llamarlo corte, tampoco. Todo lo que diga para describir el tema que vamos a poner ahora, creo que se va a quedar corto. Y es que a pesar de que a nosotras nos va más la cerveza que el agua, hoy hablamos del nuevo adelanto de Salduye, un tema súper potente y en el que tenemos de todo. Guturales a cargo de Diego, coros, una batería que impone un ritmo bastante potente a los pedales. Y bueno, la letra nos cuenta, por cierto, un hecho histórico. Y es que durante las guerras cántabras, pues al final de dichas guerras, Dion Casio, historiador del siglo II, nos cuenta que no se cogieron muchos prisioneros entre el pueblo cántabro y es que al final del conflicto preferían el suicidio a vivir en esclavitud. Y uno de los medios era beber agua del tejo. El tejo es una planta, es un árbol celta cuyas semillas son venenosas. Y es que era costumbre cuando se llegaba a cierta edad, no es que fuera desconocido y ya era un remedio que utilizaban porque cuando llegaban a cierta edad y el guerrero no podía empuñar más un arma, bebían este agua porque la razón de su vida era empuñar un arma. Así que vamos con este agua del tejo de la mano de Salduye. Nuestra Pues sí, una liberación, este Agua del Tejo de la mano de Salduye. Y ya, antes de embarcarnos en nuestro tercer tema, porque hoy hemos traído tres temas en el apartado nacional, vamos a hacer un pequeño pausa para comentaros que el próximo 7 de diciembre en la Sala Matadero en Ayora, Valencia, tenéis el Metal Bee, es un festival. Y bueno, allí tenéis la oportunidad de ver en directo a Tierra Santa, Dragonfly, Silvania, Ada Danza, Sándalo y Bajo Cero. Las entradas estarán disponibles en lasalamatadero.com y la apertura de puertas desde las 4:30. Así que bueno, ya sabéis, un plan para el fin de semana del 7 de diciembre. Y ahora sí, llegamos a nuestro tercer componente nacional. Pues sí, hoy estamos decididas a dar un puñetazo encima de la mesa con los grupos nacionales que traemos. Y es que con este nuevo single titulado Distopía, nos sorprende con un tema agresivo a la batería, ritmos rápidos en la parte más central del tema, guturales, un sonido un poco más oscuro y agresivo que a lo que nos tienen acostumbrados. Y es que en él han contado con un par de colaboraciones que sean como la de Estefanía Aledo de Mind Driller o Arise o Alberto Marín de Ankara. El single nos pone en el punto de mira la visión de las personas que se ven envueltas en un conflicto bélico, los civiles que se ven como todo el mundo a su alrededor se desmorona y entonces nace la distopía, cuando los factores se alientan el conflicto. La guerra toma la peor de las alternativas. Así que vamos con este Distopía de Astral Experience. Thank you. Pues como decíamos, esto era Astral Experience con Distopía. Y bueno, hoy el panorama nacional ha sido brutal. Cada uno de los tres temas súper potentes. Y la verdad es que estoy encantada con los temas que hemos puesto hoy. Tanto el de Salduigi, como el de Invain, como el de Astral Experience. Me han encantado los tres. Pues la verdad es que sí. Y bueno, que no pare la fiesta y que no pare aquí la caña, porque vamos con un poco de metalcore que faltaba en el programa y no nos hemos olvidado, por supuesto, de este género que tanto nos gusta traer. Hoy traemos el último adelanto de Bury Tomorrow, What If I Burn, segundo adelanto de su próximo trabajo, Will You Haunt Me With That Same Patience. Un trabajo que saldrá el 14 de mayo de 2025 y que ha sido grabado y producido por Carl Brown, conocido por trabajar con grupos como Bullet for My Valentine, While She Sleeps o Sleep Token, entre otros. El disco explora los efectos del autosabotaje, el miedo paralizante, la desesperanza y la búsqueda de paz y claridad en un mundo lleno de caos y oscuridad. Es un álbum que trata sobre la división, una expresión de devastación personal, pero al mismo tiempo un recordatorio esperanzador de que estamos todos en la misma lucha y viviendo de alguna manera lo mismo, aunque sea de forma distinta. Vamos con este temazo de Bury Tomorrow, What If I Burn. Ay, amiga, ¿cómo te gusta Buddy Tomorrow? ¿Y qué bien ha sonado este What If I Burn? Sí, la verdad es que sí. Fíjate que ya me llevé una desilusión cuando se fue el guitarrista y vocalista melódico de la formación anterior. Pero la verdad es que Tom Prendergast me gusta mucho cómo encaja con la voz de Daniel Winterbates. Queda muy bien, queda muy chulo. Muy bonito. Muy bien. Pues fíjate que has traído uno de tus grupos favoritos y yo he traído para cerrar el programa de hoy otro grupo que sé que también te gusta mucho. Pero no soy la única, a la que les gusta. Sí, sí, sí, claro, a mí también me gustan. Hablo de Profiler, un tema nuevo para un disco no tan nuevo. Hablamos de un single que está incluido en la edición de lujo de un álbum debut. ¿De cuál? Pues como decíamos, The Profiler y su álbum debut A Digital Nowhere. Un nuevo sencillo titulado Constricted. La edición de lujo se lanzará el próximo 17 de febrero a través de Sharpton Records. Y bueno, la formación actualmente ha pasado a estar compuesta por 4 miembros debido a la incorporación de Jay Remnants a la guitarra y Jacob Andrews a la batería. El motivo es que para Mike Evans, su frontman, pues pueda tener más libertad de expresarse y además tener más agilidad para escribir sin limitaciones. Sobre este nuevo sencillo, su frontman ha desvelado que se trata de un tema que habla sobre ese sentimiento de no sentirte valorado en una relación. Habla de experiencias personales en las que tienes que rechazar a gente para protegerte y evitar que te hagan daño. Un tema que sigue el anterior single Notion, y que suena más psicodélico, sobre todo a la voz, más electrónico, con partes de rap metal. Constricted puede que empiece lento, pero es un tema que va calando y en donde vemos una influencia muy, muy fuerte de Linkin Park. De hecho, el principio me ha recordado el comienzo de algún tema del Meteora. Y bueno, con Constricted nos despedimos de vosotros, como siempre, deseándoos lo mejor. Que paséis un maravilloso fin de semana y que tengáis una semana lo más liviana que os dejen. Pues sí, y bueno, por cierto, si no sabéis quiénes son Profiler, pues tenéis la entrevista que les hicimos hace 6 meses en nuestra página web o en nuestro iVoox, así que podéis escucharla para conocerles un poquito más, que siempre está muy guay conocer un poco más de cerca a las bandas. Y pues eso, lo que ha dicho la jefa aquí más loca de todas, que paséis una estupenda semana, no os olvidéis de la cerveza y sobre todo de disfrutar de la buena música. Hasta pronto. What if I because you feel so heavenly. Realize you got lost in time. She'll never understand the reason why you told the line. No, it's not a remedy. And I'm sorry that you feel so heavily. But if you can't get enough of the fake state of mind, then I'm sorry that I'm wasting my time. Alive, you know you're jaded when you fall in line. Shivering over, I cannot relate. As you fall inside, you know the fear is alive. You know you're jaded when.